El servicio informativo de FM Tintunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 9 de la mañana en punto, estamos arrancando, comenzando una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Como notarán, o si no notan igual nos echábamos solo, engripados, bastante engripados, en este día martes 21 de abril del 2009 estamos comenzando para compartir las noticias en la mañana de la 107.3 FM Tincunaco. Operación técnica y puesta en el aire el señor Leonardo Ruiz Díaz. Sí, hoy está haciéndole el aguante a nuestra compañera Fernanda Sánchez, sí, que tenía que hacer unos trámites personales. También para compartir las noticias, Silvina Vivas, a quien saludo. Buenos días, Silvi. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, mucho frío en la mañana de la República de San Atilio. Ahora me agarró un poquito de frío. Sí, estaba así, recién la vi, llegó en musculosa, sino digo, no tiene frío, es joven, y ahora de repente está emponchada. No, pasa que, bueno, salí a correr hoy muy temprano, hice un poquito de deporte. Claro. Entonces, claro. Debe ser agarró eso. Calor. Debe ser eso. Ale Leguizamón anda recorriendo las calles de José C. Paz. En un rato vamos a ver si podemos compartir alguna información. La idea es acercarse y recorrer. Hay como dos informaciones que están en este momento muy latentes en el municipio. Ayer hubo un corte de ruta a la noche, alrededor de las, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, sobre la avenida Potosí y Croacia. Sí, allí había un corte de ruta de los vecinos, según nos contaron algunos vecinos, esto tenía que ver con un accidente de tránsito y la velocidad a la que pasan por esa arteria los automóviles, con el riesgo que esto ocasiona para los pibes que están de la escuela, los más chiquitos también, los vecinitos que están también ahí en las casas lindantes a esta arteria. Así que ayer hubo un corte de ruta de los vecinos. Compartimos ayer, hay una denuncia grave, sí, de que el chico que falleció la semana pasada en la EPB 19 habría fallecido de dengue y esta información se estaría ocultando. Así que también estamos tratando de ver si alguna autoridad puede darnos alguna respuesta. Ale va a intentar esta mañana conseguir alguna respuesta por parte de la Secretaría de Salud del municipio de José C. Paz. Intuimos que no nos van a dar demasiada información, pero igual lo vamos a intentar y también vamos a seguir charlando con los vecinos, con las familias que llevan a los chicos y que participan de esta escuela en José C. Paz. Tenemos un montón de información para compartir, 3 minutos pasan en este momento de las 9 de la mañana. Parte de las noticias que vamos a compartir tienen que ver con el acontecer de cara a las elecciones, cómo se van armando las listas. Estuvo Néstor Kirchner y el gobernador Scioli ayer en el partido de Pilar. Zúcaro le dijo a Néstor Kirchner que si necesita que su apellido estaba a disposición, ¿sí?, para que vaya al tope de las listas. Dale. En un masivo acto con Kirchner y Scioli, Zúcaro puso a disposición su apellido al tope de la lista. Dijo que encabezará la campaña y que más que testimonial la postulación será concreta. No irá él, sino que la propuesta es que vaya su esposa y se suma a la lista de posibles uno de su hijo, ¿sí?, Enrique Zúcaro. Espero para que siga apareciendo el apellido al tope de la lista. En la foto que está posteada ahí en ese diario virtual. Estamos leyendo el periódico Pilar, el periódico regional de Pilar, sí. ¿Quién es el nene que tiene agujas? Sí, un chico, viste que cuando están en campaña la foto necesariamente tiene que haber un niño, entonces agarran a cualquier niño al azar, futuro. Claro, y lo le hacen upa. Me parece que se... El chico después crece y dice, ¿por qué permitieron que pase eso? Me parece que se lo robó a otro intendente eso de agarrar a un niño. No, es una costumbre muy argentina, sí. Todos los candidatos agarran a un niño. O sea, me hizo una foto muy repetitiva. Sí, en varias campañas. Nosotros compartimos esta y otras noticias. Patti está preso desde el año 2007 y ahora lo elevan a juicio oral en la causa por delitos de lesa humanidad. Es otro de los títulos que vamos a compartir durante esta mañana. A pesar de que una ordenanza en Pilar indica que solo quedan algunos días para que todas las unidades del transporte público tengan lector de tarjetas, para facilitar el transporte de los vecinos y que no tener que renegar con alfajor moneda, todavía la mayoría de las unidades no cumplen con esta ordenanza. Es otro de los temas que vamos a compartir en un rato nada más en la mañana de Encuentro con las Noticias. Estos son solo algunos de los temas que vamos a estar compartiendo durante esta mañana, en la mañana de la 107.3. Llega en un rato también la información nacional con el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional. Tenemos otra de las informaciones vinculada también a la causa Patti, pero en este caso también con delitos de lesa humanidad, pero en Campo de Mayo. Detienen a dos médicos de Campo de Mayo por haber desempeñado funciones en el hospital militar durante la última dictadura militar. Falta muy poco para que comience el juicio a seis represores por la responsabilidad que les cabe por haber desempeñado tareas durante la última dictadura militar en Campo de Mayo y en los centros clandestinos de detención que funcionaban dentro de Campo de Mayo, además de las maternidades clandestinas que existían en esta dependencia. Christoph, Eduardo, Lini, Cristina. Vía de comunicación con la radio para mandar mensajes, opiniones, noticias, lo que la gente quiera. La vía de comunicación de la gente es el 1566-9050-02. Si tenés alguna información o querés aportar simplemente con la información que damos a lo primero, esto de que cortaron la calle allá en Potosí y Croacia, si sabés algo sobre el niño del dengue, o si tenés cualquier información que todavía nadie sabe y lo querés difundir con nuestra radio, lo puedes hacer a través del 1566-9050-02 o te puedes acercar acá a San Salvador y Carabobo en el barrio San Atilio. Se inauguró finalmente la Escuela de Oficios en el día de ayer en José C. Paz. Va a ser también otro de los temas que vamos a estar compartiendo durante esta mañana. Quiero preguntarle, ¿vio el programa que se emite por Telefe todos los lunes a la noche? ¿Cuál? Que ahora conduce una mujer. Sí. ¿Lo vio? Sí. ¿Lo vio el intendente de José C. Paz? No. ¿No lo vio? Estuvo en una de las notas que tiene que ver con la cobertura justamente de los actos de cara a las elecciones del 28 de junio, donde seguían a Néstor y a Cristina para ver quién era candidato, si Néstor iba a ser o no, y si Scioli iba a ser o no. En una de las entrevistas, creo que en el acto que se realizó en San Miguel, por mil, apareció nuestro intendente, Mario Alberto. Que le mandamos un saludo. Sí, que le tuvieron que repetir la pregunta. ¿Viste como en el concurso este del Feliz Domingo? Sí. El Feliz Domingo es muy viejo, capaz que no se acuerda. El último pasajero, cuando le hacen las preguntas, tiene sí. que, y a veces dice, ¿me repite la pregunta, por favor? Bueno, así estuvo. Iba a responder, casi. Sí. Le hace una pregunta a Ishi y empieza y dice, ¿me repite la pregunta mejor? Y le preguntaban si iba a ser candidato testimonial y dijo que sí, que él iba a ser candidato testimonial. Es uno de los primeros kirchneristas, de los primeros intendentes, después de haber sido dualdista, ¿no? Y de haber estado de también... De todo lo que fue en su trayectoria. Y ahora, devenido en uno de los primeros que se volcó al kirchnerismo, va a ser candidato, lo confirmó anoche también en el programa Caiga Quien Caiga. invitamos a que te quedes hasta las 11. Estamos en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. La vía de comunicación, decíamos recién, es el... el 15-66-90-50-02. Tenemos avisos comunitarios, información que nos acercan las diferentes organizaciones sociales. Así es. O los vecinos, que tienen que ver con campañas solidarias. Vamos o a veces también vamos a... recorremos un poquito de las calles. Exacto, para y encontrar. Vamos a buscarlas. Ale en un rato va a estar compartiendo las noticias desde la calle, si la información, lo que tiene que ver con... vamos los a intentar, los ojos de la radio allí dando vueltas, intentando buscar alguna respuesta por parte de la Secretaría de Salud durante esta mañana, para ver si pueden confirmar o negar esta denuncia que hay sobre un fallecimiento de un chico a causa del dengue en José C. Paz. -15°3 la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad en esta mañana. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para esta jornada, con referencia en San Miguel, neblinas y bancos de niebla en áreas suburbanas por lo que resta de la mañana, nubosidad variable, vientos leves. Por la tarde-noche también cielo parcial a algo nublado, con vientos leves del sector norte. La mínima pronosticada para hoy es de 6°, la máxima de 19. Los próximos días, miércoles mínima 14 y máxima 21, jueves mínima 16, máxima 25, viernes mínima 15, máxima 20. Vamos a compartir la música de Ignacio Copani. Esta mañana arrancamos como todos los días. Solo resta decirte que la producción de este noticiero es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrana. Hasta las 11 estamos en el noticiero de los barrios. Arrancamos, te decía, con la música de Ignacio Copani. Y un pobre infeliz que se siente un genio cuando califica, poniéndole nota de riesgo a un país que ignora en qué parte del mapa se ubica. Aquí, a los consultores todopoderosos les sugeriría, pregúntenme a mí, ¿qué lado del mundo se ve más riesgoso? Por mucho que digan que es muy peligroso, prefiero arriesgarme en mi propio país. Yo me arriesgo con cada canción a pasar al arcón del olvido, a la moda jamás le he vendido ni un solo latido de este corazón. Y se arriesga el que va a trabajar a pesar de lo poco que gana, sin saber si tropieza mañana con el telegrama que lo va a quebrar. En una oficina hay un hombre tan vil que cuando lo ordena el imperio del norte diseña la mortalidad infantil que aquí se agiganta con cada recorte. Que yo nunca vi, como no vi nunca lo que me han prestado, calculan la deuda que siempre sufrí y quieren cobrarla aunque ya la he pagado. ¿Qué más van a hacernos si aquí nos plantamos? El riesgo es mayor si seguimos así, arriesgando todo el porvenir, arrastrándonos torpes a oscuras, sin valor, dignidad ni cultura, tragando basura, aprendiendo a mentir. Arriesgate a no ser infeliz, a buscarle un porqué al optimismo, a negarte a caer al abismo que impone el cinismo del riesgo país. Comunicate al 1566 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era ya, era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. Minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 90 5002. Y nos ha llegado un mensajito de Nora, que nos decía sí, lo vimos, medio ese programa. Yo pensé que por estar conducido por una mujer iba a ser más inteligente, dice Nora. Hablando de Caiga quien cae, ¿no? El programa que anoche tuvo declaraciones de media trastabillada, pero declaraciones al fin del intendente de José Paz, Mario Ille. Si vos también, que estás en tu casa, querés hacer un comentario o mandarnos alguna información, lo podés hacer a través del 1566 90 50 02. Arrancamos con el desarrollo de las noticias. Pedimos disculpas nuevamente por la gripa que azota Radio Tincunaco. Sí, hay un tendal de pañuelo descartable. No vamos a pasar ningún chivo. De tecitos de diferentes marcas para poder afrontar la labor de pararse o sentarse frente al micrófono y hablar más o menos como nos sale, ¿no? Intentar que se entienda, por lo menos. Algunas cosas que pasaron un día como hoy, antes de arrancar con las noticias. Un día como hoy, del año 1519, el invasor Hernán Cortés fundaba la ciudad de Veracruz, en México. En 1914, la Revolución Mexicana, los marines estadounidenses ocupaban justamente esa ciudad, Veracruz, también un día como hoy, un 21 de abril. Un 21 de abril del año 1937 se funda el Club Deportivo Universidad Católica de Santiago de Chile, uno quizás de los clubes más conocidos del país trasandino. En el 2003, un 21 de abril, el ex fiscal argentino Luis Moreno Ocampo fue elegido fiscal del Tribunal Internacional de La Haya. Y por último, una buena noticia, un día como hoy, un 21 de abril del año 2004, el juez Jorge Urso ordenaba la captura internacional de Carlos Menem. Después estaba preso solamente algunos meses y salía en libertad. Dicen que ahora se va a postular de vuelta, el 2011. ¿Llegará? Digo yo, ¿no? No es que le esté deseando nada malo, pero llegará hasta el 2011, falta, Y no sé. Y se lo ve bastante baqueteado. Comenzamos con las noticias. Patti a juicio oral por crímenes de lesa humanidad. La decisión del juzgado de San Martín fue justamente que se elevara a juicio oral. Está acusado del secuestro y el asesinato durante la última dictadura militar. Partidarios del ex subcomisario motorizan la candidatura del líder del PAUFE para las próximas elecciones legislativas de junio. Es que si es elegido, si es funcionario, tendría la posibilidad de evadir estas causas frente a la justicia. El ex subcomisario de Pilar, intendente de Escobar, Luis Abelardo Patti, deberá someterse a un juicio oral en una causa que lo acusa de secuestro, torturas y desapariciones durante la última dictadura militar. Fuentes judiciales informaron que así lo dispuso ayer el juez federal subrogante de San Martín, Juan Manuel Schaff, al elevar a juicio oral y público una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del primer cuerpo del ejército. En la causa también se encuentran involucrados el ex general Santiago Omar Riveros, el ex presidente de facto de la Nación Reinaldo Benito Viñone. Puntualmente, Patti, Viñone y Riveros están procesados por crímenes de 5 militantes peronistas, entre ellos el ex diputado Diego Muñiz Barreto, y también por los casos de Gastón Goncalves y Carlos Souto. Por estos casos, la Cámara de Diputados había rechazado el pliego de Patti, ex intendente de Escobar, cuando resultó elegido en el año 2005, aunque más tarde la Corte Suprema lo habilitó a asumir ese cargo. La Cámara Baja le quitó los fueros. El llamado juicio oral llega en el momento previo a las elecciones legislativas de este año, en las que se motorizaba nuevamente la posible candidatura de Patti a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Patti, Viñone y Riveros están procesados en esta causa particular por 5 crímenes cometidos contra militantes peronistas, dentro de los que se encuentra el exdiputado Diego Muñiz Barreto. Además, Santiago Omar Riveros deberá responder también como uno de los responsables de la guarnición Campo de Mayo, una causa que empieza el próximo 26, ¿sí?, de abril, también en la que está imputado él y otros 6 represores. Un minuto pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. El próximo jueves 23 se va a realizar un encuentro en la Universidad Nacional General Sarmiento. La charla debate está titulada Situación de América Latina frente a la crisis y va a estar a cargo de Ernesto Bolowski, investigador docente del área de historia del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Este va a ser el próximo jueves 23 a las 11 de la mañana en la sede del campus universitario. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con las cosas, los avisos, los anuncios y las cosas que por ahí no tienen mucha difusión. Te cuento que el día 11 de mayo va a haber test de embarazo gratis en la salita de acá de San Atilio. Así que si tenés alguna duda, te digo que el día 11 de mayo hacen test de embarazo gratis en San Atilio. Tenés que ir a las 9 de la mañana con la primera orina de la mañana. Así que si tenés alguna duda, no lo dudes, como siempre digo. Acércate a la salita de San Atilio y seguramente que en la salita de Urquiza también lo van a estar dando a conocer. También en la salita de San Atilio. ¿Se nota que ayer estuve en la salita de San Atilio? Muchas noticias, eso me parece muy bien. Así es. También ayer estuve en la salida de San Atilio y pude leer que hay ecografía todos los viernes a las 10 de la mañana. Así que si no sabes dónde hacerte la ecografía, te puedes acercar a la salida de San Atilio, que hacen ecografía todos los viernes a las 10 de la mañana. También para el fin de semana tenés talleres gratuitos, sí. Patios abiertos. Te cuento que algunos de los talleres que tenés son taller de fotografía, taller de música, taller de teatro, taller de video digital, taller de tejido, taller de panadería, de electricidad. En lo de deporte tenés taller de fútbol, de kempo, de tai chi, taller de danzas de árabe, breakdance, folclore de niños, de adultos, malambo. También hay cine todo el día, hay actividades de Boy Scout. Hay charlas de sexualidad e historia local. Todas estas cosas están pasando los días sábados a partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche, 9. Esto es lo que te ofrece Patios Abiertos y la Escuela Mía número 3. Seguimos juntando tapitas para Jennifer. Jennifer es una chica que está... Una vecinita, amiga mía, que está haciendo un tratamiento y, bueno, está colaborando con el Garjan, que están juntando tapitas para solventar una casa que está al lado, donde albergan a las mamás que van de acá, del conurbano, de las provincias también. Así que, bueno, entre todos juntemos tapitas y colaboremos con el Garrahan. También tenemos la oportunidad de colaborar con el Hospital Pediátrico Federico Falcón, que también está juntando tapitas para poder conseguir una silla de ruedas. Así que tratemos de ayudar, que entre todos vamos a poder. También se sigue buscando Fabiola. Ahora, para la próxima entrada, vamos a tratar de mandar un mensajito a la mamá de Fabiola, a ver qué nos puede contar, qué nos puede decir sobre Fabiola, qué noticias tiene. Bueno, te cuento que Fabiola es una chica de 14 años que se ha perdido ya hace un mes. El día 10 de marzo fue cuando tenía un jean azul, una remera azul, unas zapatillas blancas. Tiene 14 años, como te decía recién, y vive acá en Roosevelt, en barrio Bucetich. Es una vecina de nosotros. Así que si alguna persona sabe dónde podría estar esta nena, por favor, que se comunique al 02320-441939, 02320-441939, que es el teléfono de la casa de ella. Así que, Fabiola, si estás escuchando, estás en algún lugar, por favor, comunícate a tu familia que estás bien y volvá a tu casa, que te están buscando. Y si no, te puedes comunicar acá al teléfono de la radio, que es el 1566-9050. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Oraciones, plegarias, palabras, susurros. Domingos, de 10 a 11:30 horas. Por FM Tincunaco, Susurro de Dios. Ciudadanía es. Respetar todas las creencias. Porque ninguna religión es superior a otra. Porque a Dios nadie le vio jamás. Y todos los caminos, si se caminan con amor, conducen a Él. O a ella. No me impongas a tu Dios. No me impongas tu cultura. Tu manera de pensar. Tu intolerante censura. No condenes mis canciones. Mis historias y creencias, mis danzas, mis oraciones, no me dictes tus sentencias. ¿Acaso no predicas el respeto a los demás? Tesoro es mi cultura y no la entenderás jamás. Tu información la escuchas todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. ...28 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...mucho, mucho frío en San Atilio... ...decime más o menos cuánto es la temperatura... ...en este momento va subiendo a poco... ...16 grados, 9 décimas la temperatura... ...y hace frío todavía... ...80 el porcentaje de la humedad... ...en esta mañana estamos compartiendo las noticias... ...hasta las 11... ...la vía de comunicación con la radio es... ...la vía de comunicación de todos ustedes que están escuchando... ...es el 1566-9050-02 o nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar o si no, también otra vía de comunicación para comunicarnos más personalmente, se pueden acercar acá a la radio a San Salvador y Carabobo en el barrio San Atilio, en el partido de José de Paz. Finalmente ayer inauguraron la Escuela de Oficios de José Cepaz aquí en Barrio Bucetich. Quedó inaugurada la Escuela de Técnica y Capacitación en Oficios, ubicada en Barrio Bucetich de José Cepaz. Se hicieron presentes en el acto de inauguración el día de ayer Rubén Caporaletti, el secretario de Gobierno, el director de la fundación que posibilitó la construcción, Raúl Flores, el presidente del Consejo Deliberante, José Mondoví, la directora de Educación del municipio, la profesora Ana María Gómez, con quien ya charlamos en algunas oportunidades desde Radio Tincunaco. También estuvo el párroco de la iglesia Nuestra Señora María Vística, está ahí solo algunos metros, nada más algunas cuadras, entre algunos de los que estuvieron presentes, alumnos de la Escuela 20, bomberos voluntarios, personal de diferentes dependencias municipales. ¿Cuánta gente? Mucha gente para la inauguración de la Escuela de Oficios. Bueno, obviamente se pasó a la parte formal, se hizo el izamiento de la bandera. Después realizó algunas palabras de bienvenida que estuvieron a cargo de la profesora Ana María Gómez, que habló y agradeció a la fundación que posibilitó la construcción. También habló en representación del intendente Mario Ishii, que no estuvo, el secretario de Gobierno. Claro, porque para la inauguración estamos todos, ¿no? Pero viste que lo está suplantando bastante Caporaletti, el ciudadano ilustre Caporaletti. Habló en nombre de Ishii Caporaletti, y que es secretario de Gobierno y ciudadano ilustre desde hace algunas semanas. Cacho para los amigos, quien además realizó importantes anuncios para la comunidad educativa y los vecinos del barrio, según dice el sitio Noticias Paseñas. La placa fue descubierta por el arquitecto Flores y el señor Caporaletti, Cacho según Silvina, en tanto que la cinta fue cortada, Cachín, además de los nombrados por la señora Gómez, la arquitecta Soledad Ferro. Ay. Y el presidente del Consejo Deliberante, José Mondoví. No sé cómo hicieron con... se dividieron la tijera en varias partes. La arquitecta Soledad, muy muy buena, muy amable. Sí, fui dos veces cuando hacía parte de Notera, el año pasado. Sí. Una de las oportunidades no me pudieron atender. Preguntaron, ¿vos sos de Tincunaco? Me parece que no hay nadie. Esperá que voy a ver, dijeron. Esperá que voy a ver, pero un cachito. Estuve media hora más o menos ahí. Me parece que no hay nadie. Fue, volvió. Bueno, está bien. Me fui, me volví. La segunda vez fui a reintentar. Me atendió Soledad, que es la arquitecta. Muy buena onda. Me contó un montón de cosas. Así que bueno, le mandamos un saludo. Hola. Tenemos un mensajito acá que te voy a leer. ¿Qué dice? Sí. Y si aguanten las estufas a leña, chau, hagan bien el noti, firma Nora. Bueno, aguanten, ojalá que llegue alguna a la radio, también porque hace un poco de frío acá. Ayer estuve escuchando Latinoamérica Vive y hablando de estufas a leña que no consumen energía eléctrica, ¿no? Esta cuestión de ahorrar y de racionar los recursos no renovables, ¿no? Estaban hablando sobre un invento, un lavarropa que funciona con la bicicleta. Pero me enteré porque me puse a chusmear los mensajes que habían dejado acá. Sí. Y como que decía lavarropa bicicleta, bici lavarropa. El bici lavarropa, ese era, no me salía la palabra. Uh-huh. El bici lavarropa, que es un lavarropa en el que uno se pone, en lugar de funcionar la energía eléctrica, que hay algunos incluso lavarropas automáticos que tienen un ciclo muy largo, que una por un lado gastan mucha agua y por otro lado mucha energía eléctrica, y esta, digamos, contrapartida o este contrapunto ecológico era un lavarropa, un bici lavarropa. Entonces, uno, en lugar de, como ustedes, que se sale todas las mañanas a caminar, en lugar de salir a correr, se sube a la bici, que es una, como si fuera una bici fija, y empieza a pedalear. No, y mientras va pedaleando, va lavando la ropa. Entonces mata dos pájaros en un tiro. Hace ejercicio, que hace bien a la salud, y de paso lava la Buenísimo. Ropa. Yo me anoté, yo quiero uno, dije. Ahora le voy a desarmar toda la ropa a mi mamá, la Vamos bici de mi hermano, y voy a ver si me sale. A ver si sale el bici la ropa. Quiero que le quede clara a la señora Lili que todo lo que pueda pasar con su lavarropa y su bicicleta queda solamente responsabilidad de Silvina Vivas. Nosotros acá en la radio no tenemos nada que ver. Nos llega otro mensaje al 1566-905002. Dice, ¿el curita de Bístrica dejó entrar a todos más allá de cómo fueron vestidos, Nora? La verdad que no sé. No estuvimos nosotros. Ayer estuvimos con la gente de la comunidad COM, la comunidad TOBA aquí de Presidente Derqui. No fuimos. Faltamos a la inauguración. Faltamos. Estuvimos mal, me parece. Faltamos, ¿no? Nosotros. Tendríamos que haber ido. O sea que no podrían. No pusieron los fideos porque no estábamos. Claro, no estábamos todos. Porque en Bístrica, a la hora de la misa, el cura te viste de nuevo para entrar, firma en hora. Disculpe, ¿sí? Que me reí porque me causó tanta gracia. ¿Cómo será que te viste de nuevo? ¿Te pondrá un...? Me lo imaginaba al cura porque... ¿Te imaginas si van de acá de la... Primero que se van de acá de la radio, se van a caer un par de santos, ¿no? Pero además, que hay, por ejemplo, el turbo, ¿no? O, por ejemplo, Valmiro. Yo en el verano con los pantaloncitos cortos, musculosos y la Silvina, jota. Fernanda Sánchez, ¿no? Fernanda Villanueva. Un servidor. Caemos ahí en caravana, nos tienen que vestir de nuevo. No. Le vamos a gastar toda la pilcha. Aparte que uno de 90, que otro me queda muy chico. ...34 minutos pasan de las 9 de la mañana... compartimos una información más antes de la pausa... Disculpa que te interrumpa... ¿Qué necesitas? Pero Nora nos pone... no entran... ¿No entramos directamente no nosotros? No entramos a la misa... ¿Vos decís que no nos hace? Bueno, no importa... Mal profesor... Vamos a... claro, vamos a fundar nuestra propia iglesia... ¿Qué hereje que son ustedes acá en la radio? La religión ticuniana, dicen acá en la producción. ¿Qué religión sería esa? Una noticia más antes de la pausa. Te decía hace un rato, situación de América Latina frente a la crisis va a ser una de las charlas organizadas por el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La situación de América Latina frente a la crisis es el título del nuevo encuentro del programa interdisciplinario de seguimiento de la evolución y los impactos de la crisis del orden económico mundial que aborda el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad General Sarmiento. La charla debate se va a realizar el próximo jueves 23 de abril y va a estar a cargo de Ernesto Bualaski, investigador docente del área de historia de la universidad. Para informes se pueden comunicar al 4469-7605, lo reitero, 011-4469-7605, o acercarse a Gutiérrez 1150 en Los Polvorines. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Sí, ya sé, vos que tranquilo que a poquito va a salir, amigo. Ya sabes. Todos los sábados. 16 a 18 por el 107.3 Boomerang Mix, debatiendo realidades. Estimados padres de familia, hoy nos hemos reunido para conversar sobre las actividades del año. Un momento, profesora. ¿Se olvidó de nosotras? ¿Cómo dice? Que nosotras no somos padres, somos madres de familia. ¡Esa me parece bonita! Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Cuarenta minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Y te cuento que tu vía de comunicación es el 1566-90-5002. Detienen a dos médicos que desempeñaron funciones en Campo de Mayo. La justicia ordenó que dos médicos que ocupan puestos relevantes en el hospital, puestos relevantes en el hospital militar de Campo de Mayo durante la última dictadura militar, permanezcan detenidos hasta su juzgamiento por presunta apropiación de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio. La medida la tomó la Sala Primera de la Cámara Federal porteña contra Jorge Abid Abad y Ramón Oscar Capese, quienes se desempeñaron como subdirectores y jefe del servicio de cirugía, respectivamente, en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Ambos están procesados y con prisión preventiva en el marco de investigaciones por el robo de bebés cuyas madres detenidas de manera ilegal dieron a luz en el hospital. Los camaristas Eduardo Farat y Jorge Ballesteros confirmaron la denegación de la libertad ordenada en primera instancia por el juzgado federal 7, por ende, entendiendo que de quedar libres podrían entorpecer la investigación en curso. Capese está acusado de la desaparición de 4 mujeres y la sustracción de sus hijos nacidos en el servicio de cirugía, mientras que Haddad es investigado por la desaparición de una mujer y la sustracción de menores nacidos en el hospital durante el terrorismo de Estado, durante la última dictadura militar. Los camaristas destacaron la complicidad de innumerables personas en los delitos de sustracción, retención, ocultamiento de menores y supresión del Estado civil, por los que ambos están imputados. Aunque el destino de esos chicos es aún incierto, ambos fallos destacan que se presume que fueron anotados como hijos biológicos de matrimonios vinculados con las Fuerzas Armadas. Hablábamos hace un rato, ¿no? Y para la gente que... Hay gente que a veces utiliza o repite frases armadas, ¿no? Hay que dejar el pasado atrás, hay que mirar para adelante. Lo importante de la memoria y cómo afecta el presente nuestro. Compartimos información hace un rato. Luis Abelardo Patti está en este momento preso por una causa, también por delitos de lesa humanidad, por la desaparición. Involucrados por el asesinato de 5 militantes, dentro de los que se encuentra el ex diputado Diego Muñiz Barreto, ¿sí? De crímenes de 5 militantes peronistas. En esa causa está imputado Luis Abelardo Patti, que quiere presentarse en las próximas elecciones. Aldo Rico, el Carapintada, también quiere volver a San Miguel y luchar por la intendencia. Estos médicos que participaron durante la última dictadura militar y que están detenidos, son responsables, y quizás si se avanza el juicio pueden aportar información para que estos menores que fueron robados, a los cuales les robaron la identidad, puedan recuperar y reencontrarse con sus familias, además de pagar por el delito, por las varias maternidades clandestinas que funcionaban en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Además, en algunos días nada más va a comenzar otra causa en la que tienen que rendir cuentas 6 represores que desempeñaron funciones en la guarnición militar más grande del país, en Campo de Mayo, durante la última dictadura militar, que prácticamente era la casa de gobierno, para decirlo en términos de democracia, ¿sí? Ese rol cumplía Campo de Mayo durante la última dictadura militar. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Te comento lo que te decía hoy. El día 11 de mayo a las 9 de la mañana estarán haciendo test de embarazo en la salita de San Atilio. Así que si tenés alguna duda, te puedes acercar a la salita de San Atilio, a ver qué es lo que está pasando. Te puedes hacer un test de embarazo que es gratis. Tenés que ir con la primera orina de la mañana a las 9 de la mañana, así que no lo dudes. También en la salita de San Atilio están haciendo ecografía todos los días viernes a las 10 de la mañana. Así que si no tenés a dónde ir a hacerte ecografía o todavía no lo sabías, te puedes acercar a la salita de San Atilio, que están haciendo todo solamente los días viernes a las 10 de la mañana. También te he contado que seguimos juntando tapitas para Jennifer, para poder cubrir los gastos que genera la casa que alberga a las mamás que van de provincia para el Garrahan. Así que si tenés alguna tapita y las querés juntar y querés ayudar a todos los que lo necesitan, las puedes juntar y acercarlas acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente a la casa de Jennifer, que es la casa 42 en la manzana A del barrio Las Casitas de Bucetich. También están juntando tapitas los chicos del Hospital Pediátrico Federico Falcón, que están necesitando una silla de ruedas, así que si tenemos tapitas, juntemos hasta poder tener una buena cantidad y poder llevársela a las personas que sí las necesitan, y por ahí nosotros no tanto porque a veces la tiramos o vas a saber uno a dónde queda, ¿no? 3.000 kilos tienen que juntar en el hospital pediátrico Federico Falcón para poder conseguir una silla de ruedas para un vecino, así que viene bien a la gente que le queda más cerca. Barrio Bucetich, la puede acercar a la casa de Jennifer o a la radio. La gente que le queda más cerca, el hospital pediátrico Federico Falcón. La gente que nos escucha ahí en Villa del Carmen, o que nos escuchan en Alberti o en Tortuguitas, y quizás les queda más cerca el hospital pediátrico Federico Falcón, también pueden llevarlas para allá. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Treinta y cinco minutos pasan de las 9 de la mañana. 1566 90 5002 es la vía de comunicación con la radio. Disculpen la gripa, estamos acá compartiendo las noticias hasta las 11 en el noticiero de los barrios. Ayer Kirchner y Scioli, después de estar en San Miguel, estuvieron hace algunos días, y ayer estuvieron en Pilar, de recorrida por el conurbano. De alguna manera, la provincia de Buenos Aires, y más específicamente el conurbano, representa cerca del 40% del padrón electoral, lo que hace a la zona, bueno, una zona de alguna manera definitoria para una elección. Por eso la visita, ¿no? Tres veces en lo que va en los últimos 25-30 días el gobernador Scioli estuvo en Malvinas Argentinas, estuvieron en San Miguel junto al expresidente Néstor Kirchner y actual presidente del PJ, y ayer estuvieron en Pilar. Uno de los periódicos regionales habla sobre un masivo acto con Kirchner y Scioli. Zúcaro puso a disposición su apellido al tope de la lista, en estas listas testimoniales que propuso el expresidente. Dijo que encabezará la campaña y que más que testimoniar la postulación será concreta. Sí, dio un paso que venía así con algunos peros y fue más allá, ¿no? Dijo más que testimoniar será concreta. Gana espacio el nombre de su esposa y se suma el de su hijo Enrique. El intendente Humberto Zúcaro dio ayer una fuerte muestra de respaldo político al proyecto nacional de Néstor y Cristina Kirchner, tanto que hizo explícito un compromiso que hasta ahora solo circulaba en forma de rumor y que incluso no parecía contar con la simpatía del Palacio Municipal. El jefe comunal le aseguró anoche al expresidente y titular del PJ que, de ser necesario, su apellido encabezará la lista de candidatos a concejales en las próximas elecciones. Si hace falta una candidatura testimonial, tendrá una candidatura bien concreta con el apellido como corresponde, sorprendió Zúcaro en un tramo de su discurso. Fue anoche, durante un masivo acto de campaña que organizó en el Salón de la Panamericana, y tuvo como protagonista a Kirchner y al gobernador Daniel Scioli. Ese compromiso estuvo acompañado por otro tan explícito como el primero. Junto con el senador bonaerense José Molina, nos vamos a poner frente a la campaña caminando casa por casa. Casi textuales palabras de similares palabras a la de Mario Ishii, no sé si recuerda, ¿no? Sí, así es, lo recuerdo. También recuerdo el día que dijo esa frase tan textual, que dijo voy a salir casa por casa a buscar a la gente sin trabajo. Eso fue lo que dijo Ishii el día 4 de abril, lo tengo todo anotado acá en mi archivo de escritorio. Bueno, ahora anote esta frase, ¿sí? Sí. Vamos a ponernos frente de la campaña caminando casa por casa, Lo dijo Humberto Zúcaro anoche, ¿sí? Ayer, lunes 20. Vamos a ponernos al frente de la campaña caminando casa por casa. Fue parte del discurso del intendente Zúcaro. De todos modos, la mención explícita del apellido Zúcaro en la lista no terminó de aclarar el panorama, que por contrario anoche se hizo aún más difuso. Es que, aunque la candidatura testimonial del intendente es tan poco probable como hasta ayer, comenzaron ahora a sumarse posibles nombres, todos del entorno familiar del intendente de Pilar, Humberto Zúcaro. Por un lado, se habla de Carmen Rodríguez de Zúcaro, esposa del jefe comunal y actual secretaria de Educación, quien admitió por primera vez que podría ser candidata. Pero al instante abrió más el juego cuando incluyó entre los postulantes posibles a al hijo de ambos, Enrique, que figura que hasta ahora, cerca del matrimonio, todos daban por descartada. Sí, nadie hablaba de Enrique como posible candidato. A la salida, ya abajo del escenario, Zúcaro puso punto final a las definiciones y volvió a elegir las frases ambiguas que admiten más de una lectura. Vemos, como lo pide el presidente del PJ, todavía no nos ha pedido nada. Lo que quise decir es que estoy a disposición del proyecto, que no le voy a esquivar, voy a jugar a dos puntas, dijo Zúcaro. ¿Qué tal, eh? ¿No será puro bla bla? En varios periódicos que hablan de Carmen de Zúcaro, sí, que fue como un imán para los periodistas durante el acto de ayer, que se demoraron 2 horas más de lo anunciado. La primera dama y funcionaria, con una sonrisa tatuada y tono suave, jugó al misterio con todos los periodistas, sí, no hizo declaraciones. El apellido Zúcaro va a estar, puedo ser yo o puede ser mi hijo Quique o hasta algún otro Zúcaro. El que decide es el doctor, dijo la actual funcionaria y esposa del intendente de Pilar. Sí, lo que se sabe es que Zúcaro va a decir la lista. Y no se sabe quién. Puede ser Quique, como dice la mamá, ¿no? Enrique. Quiquín. Puede ser María del Carmen. Sí. Pero un Zúcaro va a ser. Un Zúcaro va a ser. Una Zucarita vamos a tener. Llegan las noticias del ámbito nacional a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Venimos con malas noticias de los compañeros de Farco. El otro día contábamos que a nuestro compañero Pepe Frutos, en Rosario, cuando iba para el centro de producciones, le robaron. ¿Sí? Lamentablemente, por suerte no le pasó nada y las cosas materiales uno las recupera. Pero cuesta mucho, ¿no? Más cuando uno hace las cosas a pulmón. Tenía encima grabadora de periodista, material del centro de producción que le robaron. Ahora, otra mala noticia, lamentablemente decía, de los compañeros de Farco. Tuvieron un accidente. Venían de participar del foro, de estos foros que se están abriendo en diferentes puntos del país para discutir el proyecto del servicio de comunicación audiovisual. Farco participa, ¿sí?, concretamente de cada uno de los debates. Cuando haya algunos cercanos, nosotros como integrantes también vamos a estar participando. Hasta ahora fueron en el interior, en Resistencia a Chaco y ahora en Rosario. Cuando venían de justamente participar del foro, los compañeros Pollo, Daniel Fosaroli y Daniel Ríos de FM Chalet y Rubén Martínez, un compañero mexicano que hace unas pasantías en Farco, en el centro de producciones, sufrieron un accidente grave cuando regresaban en un auto a Rosario de una actividad por la nueva ley. Están golpeados, pero se recuperan bien. El auto fue a parar una banquina profunda. Por suerte, los compañeros se encuentran bien, nos dice Néstor Buzo, ¿sí? Y bueno, obviamente desde acá nuestro abrazo, nuestro cariño a los compañeros del Foro Argentino, particularmente a Daniel Fosorali, a Daniel Ríos y a Rubén Martínez, que fueron los compañeros que venían en este auto, de participar de los foros de debates por la nueva ley del servicio de comunicación audiovisual. Hecho el saludo, llegan las noticias producidas por las radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Tenemos nuestras huipalas, nuestras banderas, nuestras consignas. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la primera edición de Informativo Farco de hoy martes 21 de abril de 2009. Está Cristian Torres en controles, Ernesto Rega en la conducción y la producción de las radios y corresponsales de nuestra red informativa nacional. En San Luis apareció muerto otro represor. El ex policía represor segundo Wenceslao Garro era oficial del Departamento de Informaciones de la Policía de San Luis durante la última dictadura militar y se habría suicidado según las primeras informaciones. El Tribunal Oral Federal de San Luis lo había citado a declarar como imputado por un asesinato y dos desapariciones, crímenes por los que ya hay 5 militares y policías condenados a prisión. Recordemos que también ayer se conoció el suicidio de otro represor, el ex capitán Alfredo Marcó. Como informábamos en nuestro noticiero en la segunda edición de ayer, interrogador de los centros de tortura durante la represión ilegal en la Rioja, horas antes de la exhumación del cuerpo del obispo Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura. La Justicia Federal de San Martín pidió la elevación a juicio oral de las causas contra los represores Luis Abelardo Patti y el ex dictador Reinaldo Viñone por secuestro y desaparición. El pedido del juez subrogante Juan Manuel Yalg también incluyó el pedido de juicio oral al ex general Santiago Omar Rivero y el ex policía Eduardo Espósito por torturas y desaparición de un ex legislador y 4 militantes del Partido Justicialista durante la última dictadura militar. Y vamos ahora a la provincia de Jujuy porque cerca de Purmamarca desalojaron a familias sin techo. Tenemos más información en la voz de René Caiconte desde La Voz del Cerro. Días pasados se llevó a cabo un violento desalojo en el paraje quebrado de Coquena, a 4 kilómetros de Purmamarca, camino al Paso de Jama. Allí un grupo de familias que estaba asentada fue desalojada violentamente por la policía. Escuchamos a Hernán Bustamante, uno de los representantes de este grupo de familias que fue desalojado, que nos explica cómo sucedieron los hechos. Sufrimos un desalojo violento de parte de la policía, a pesar de que nosotros estábamos retirándonos. Uh-huh. Ellos nos empezó a tirar gases, balas de goma. Teníamos nosotros señoras embarazadas que ahora en este momento se encuentran internadas en el hospital de Maimará. No han reprimido a todos, no han respetado nada y por eso estamos haciendo este corte, para que se escuchen nuestros derechos, nuestros reclamos y también reclamando la actitud violenta, como siempre, de la policía, ¿no? En otra parte de la nota, Hernán Bustamante nos habla de cuántas familias fueron las afectadas por este desalojo violento y de el tiempo que llevan reclamando para un terreno y así obtener su vivienda propia. El problema es que somos 60 familias de acá de Purmamarca, todos residentes, y no tenemos lugar para vivir, no tenemos terreno. Hace 30 años que el gobierno no se ocupa de dar terreno, menos vivienda, digamos acá. Por lo general somos familias de 20 años en adelante. Tenemos este problema, ya hemos tratado de encauzar el problema a través de las autoridades que corresponden, como el comisionado municipal, el gobierno de la provincia, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Pasaron 15 días de este desalojo por la fuerza policial y hoy las 60 familias se encuentran acampadas a la vera de la Ruta 9 a la espera de una respuesta por parte del gobierno de la provincia. Informó para Farco Satelital René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Una persona alfabetizada puede leer y escribir. Leer y escribir. Puede realizar cuentas matemáticas, manejar información, tomar decisiones y solucionar problemas. Puede desarrollar conocimientos. Puede elegir. Pero en Argentina, la tercera parte de los adolescentes de 13 a 18 años no pudo ir a la escuela o no accedió al secundario. Hoy es necesario e impostergable una educación para todos y para todas. Yo la verdad no quiero sufrir en el futuro porque no tengo el secundario terminado, ¿viste? Y además eso que me impida conseguir un trabajo y hacer mi vida. Es hora de alfabetizar para incluir. Semana de Acción Mundial. Coordinación en Argentina de la Campaña Mundial por la Educación. En Mendoza continúa hoy el debate por el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Desde esta mañana va a comenzar el foro de debate en el que aportan comunicadores y radiodifusores antes que llegue al Congreso el proyecto que podría reemplazar al decreto ley de radiodifusión de la dictadura. Desde Mendoza vamos a estar ampliando en nuestra segunda edición de hoy. Ayer, en el foro de debate que se realizó en Rosario, el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Daniel Fossaroli, sumó aportes al proyecto para que se hagan diferenciaciones dentro del sector de emisoras sin fines de lucro. Podríamos hacer alguna diferenciación entre lo que pueden llegar a ser, dentro del sector no lucrativo, medio de propiedad de organizaciones vinculadas a empresas, como algunas fundaciones, eso es una tipología, de radios no lucrativas, radios religiosas, ¿no?, con fines religiosas o de partidos políticos que tienen finalidad de alguna manera proselitista, ¿no? Radios gremiales de pueblos originarios y de organizaciones de base. A partir de la fecha, el país se encuentra... Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Vamos rápidamente a la provincia de Salta, donde los trabajadores de la salud rechazan la política sanitaria del gobierno provincial. ¿Qué pasa allá? Marita Couto, desde Radio Universidad Nacional de Salta, nos amplía la información. Los profesionales de la salud de la provincia de Salta continúan realizando asambleas a modo de protesta por la política de salud que lleva adelante el gobierno provincial. El objetivo es analizar las complejas situaciones que hoy padecen a raíz de estas medidas, por ejemplo, las consecuencias del traslado de profesionales al nuevo hospital pediátrico con gerenciamiento privado, que generan incertidumbre en los trabajadores, como lo comenta Cristina Nesrala, secretaria general de APSADES, gremio que agrupa a los profesionales de la salud. Permanentemente analizamos esta situación porque, bueno, la incertidumbre de cómo van a pasar los compañeros, sabemos que se le van a quitar la guardia, pero esta no es una situación privativa solamente del hospital de niños. Sabemos que en toda la provincia a muchos compañeros les quitaron la disponibilidad, les quitaron horas guardia, les quitaron la mayor jornada. O sea, la incertidumbre es general, es en toda la provincia. Hay una gran angustia de los compañeros. Denuncian además presiones y persecuciones por parte de los funcionarios políticos, como es el propio caso de la sindicalista, que lo explica de esta manera. A mí me han retirado, me han quitado de sueldo tres ítems. Me han quitado la disponibilidad, la función jerárquica y la zona desfavorable. Eso es una marcada persecución sindical, porque a mí no me pueden tocar el sueldo porque tengo la tutela sindical. Pero desgraciadamente, desde el mes de diciembre, a mí se me han quitado los ítems. Planteo la cuestión en forma personal, porque lo puedo decir, pero tenemos muchos otros compañeros, que no voy a dar los nombres, pero que sí estamos haciendo acciones legales con toda esta situación. Cabe el derecho a preguntarse, en una de las provincias más afectadas por el dengue, cómo y por qué la salud no es una prioridad. Para Farco Satelital, el informe de Marita Couto y Raúl Vargas, Radio Universidad Nacional de Salta. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie. Tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Ante el menor síntoma, aparición de fiebre, que puede estar acompañada por dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel, concurra al hospital más cercano. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 21 de abril de 2009. Nos encontramos en la segunda edición del día. Chau, hasta luego. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde.

El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara que parece limpia y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Mañana pasan de las 10 de la mañana. No, ¿cómo sería? ¿Qué dije? A ver. Vamos a empezar de vuelta, otra vez. Pasa que. Otra oportunidad. Estábamos con Leo ahí haciendo mímicas del otro lado. ¿Qué estaban haciendo con Leo? Porque Leo quiere cerrar la puerta y no sí. Se cierra porque somos pobres y no tenemos picaporte. Ajá. Entre paréntesis. Llamada de la solidaridad. Algún ferretero, por favor. Y entonces nos estábamos riendo y entonces dije, cualquier hora. Bueno, ¿me dice la hora de verdad? Sí, la hora de verdad es. Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana. ¿Ahí está bien? Bien, en todo el país menos en San Luis, que menos pasan en San 10 Luis. Minutos de las 9. Así es. Vía de comunicación con la radio. La vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. ¿Cuánto está haciendo la temperatura ahora? Ya le digo, espérenme un segundo, me agarro. 16,9, sigue igual. 16,9 décima. La temperatura 80, el porcentaje de la humedad. Gabriela Vincetti renunció para ser candidata. Sí, pero renunció para un trabajo y asumió otro. Renuncia a la, a ver si me sale, vicejefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto nombre para no hacer nada. Para hacer... No sea mala, ¿cómo que no hace nada? Habría que verificar, ¿no? Claro, por lo menos, qué sé yo. Deja la vicejefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ser candidata en la lista del PRO. Dice que, como es una fuerza nueva y no tienen caras conocidas, va a renunciar a la actual puesto que tiene para ir a las listas, ¿sí? Sería como otra de las aristas o de las caras de las listas testimoniales, decíamos el otro día, ¿no? Se nota que hay una crisis de representación porque si los intendentes tienen que ir de cabeza de listas para con primer concejal, estamos mal. Ahora en el PRO buscan una vuelta y para diferenciarse de esta postura de las candidaturas testimoniales, Gabriela Michetti renunció a su cargo de vicejefa de gobierno para poder ir en las listas. Tras renunciar, Michetti admite que lo ideal habría sido terminar el mandato. No me digas, Michetti, mira vos, se dio cuenta ahora después de renunciar. La presidenta le dijo que no a varios reclamos que le planteó la CGT en la reunión que tuvieron el día de ayer. No es el momento, dijo Cristina Fernández de Kirchner, frente a varios planteamientos que le realizaron desde la CGT, la Confederación General del Trabajo. Fue su respuesta al pedido, por ejemplo, de aumentar el salario familiar, le dijo que no, y al subsidio al desempleo también le dijo que no. Hace algunos meses nada más aumentaron los salarios los senadores y los diputados, ¿sí? Pero a la asignación familiar va a tener que esperar para otro momento. Dani, disculpa, último momento. Están haciendo un corte de ruta ahí sobre 197 y Croacia, nos acaba de decir Paula, una compañera de trabajo, así que la gente que está ahí, nos puede mandar un mensajito. Dice Pau que según ella vio carteles sobre salud, así bien. Que si hay gente ahí que nos puede dar una información. Ahora vamos a ver si podemos poner en contacto con Alejandro Leizamón, que anda recorriendo el centro de José Paz para que se acerque justamente hasta la intersección de la avenida Potosí y la avenida Croacia para que tengamos información de lo que está pasando ahí. Así es, si alguien sabe lo que está pasando ahí y está escuchando en la radio, que nos manda un mensajito al 1566-90-50-02. Así que por el minuto nada más vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ya hubo un corte anoche, contábamos cuando arrancamos esta edición de Encuentro con las Noticias. Bueno, y hay varios rumores. Lo que vamos a tratar de hacer es dialogar con Alejandro Leizamón para que se acerque hasta el lugar y pueda dialogar con los vecinos y saber concretamente cuál es el argumento de este corte de ruta. Algunos especulaban con que tenía que ver con, y nos contaban, que tenía que ver con señalización del tránsito, y otros dicen que tiene que ver con la cuestión que contábamos hace un rato y vienen denunciando en algunos foros, que tiene que ver con el chico que falleció de la EPB-19 el martes pasado, que se especula hasta el momento, no tenemos ninguna confirmación. Ali va a intentar conseguir algún tipo de confirmación durante esta mañana, que fue de un caso de dengue y que estarían ocultando esta información. Así que vamos a acercarnos hasta el lugar para ver concretamente de qué se trata este reclamo de los vecinos de esa zona de José C. Paz. A pesar de lo que indica una ordenanza en el partido de Pilar, no todas las líneas cumplirán con la obligación de usar tarjetas. Se había acordado con las empresas cuando se negoció el aumento del boleto. A 10 días de vencer el plazo, son varias las que no han avanzado en la incorporación de lector de tarjetas magnéticas en todas las unidades. Ya se habla de otorgar una prórroga. A una semana de que se venza el plazo para la implementación del sistema de tarjetas magnéticas en todos los colectivos del partido de Pilar, ya comienza a hablarse de prórroga debido a que varias de las líneas no llegarían a cumplir con la ordenanza que les demanda, que les demandaba hasta antes del 30 de este mes para ajustarse a esta modalidad. Cabe recordar que entre fines de enero y principios de febrero el oficialismo local del partido de Pilar, estamos hablando, con el propio intendente Humberto Zúcar a la cabeza, intentó frenar el aumento de boleto mínimo, pero sí, después avanzó en el resto de la provincia. Entonces la propuesta hacia los vecinos fue que se incorporara el sistema de tarjetas magnéticas. El próximo jueves 30 se vence el plazo, pero ya se empieza a rumorear que habrá un pedido de prórroga de varias de las líneas de transporte que llegan y recorren el partido de Pilar. Más noticias, te contábamos, está preso desde el año 2007 y ahora lo elevan a juicio oral en la causa Patti. Lo ordenó ayer el juez de San Martín, Juan Manuel Schalch. Fue por el pedido de la fiscal Sica. La medida alcanza también a Viñone y Riveros. El juez federal subrogante de San Martín, Manuel Schalch, elevó ayer a juicio oral y público en la causa en la que el ex subcomisario Luis Patti está acusado por violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. También fue enviado a juicio oral el ex dictador Reinaldo Viñones, junto con los represores Santiago Riveros, Eduardo Espósito y Juan Fernández Minighini, este último ex comisario de Escobar y entonces superior de Luis Abelardo Patti. Diecisiete minutos pasan de las 10 de la mañana, 1566-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 1566-90-50-02. Hacemos una breve pausa, venimos con más noticias. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Escucha, de lunes a viernes, 17 a 18 horas. Apura música tropical. Tú me dejaste caer. No te olvides, de 17 a 18 horas. Apura música tropical. Por la 107.3, la radio que solamente piensa en vos. La radio que solamente piensa en vos. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo, así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas. Un asesino sería, un asesino sería, un asesino sería. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Pasan de la hora 10 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Te cuento que la temperatura actual en todo el Gran Buenos Aires es de 18 grados y la humedad es 71%. También el día domingo comenzó la semana sobre del aborigen, así que esta semana vamos a estar pasando mucha música sobre los aborígenes y también sobre la lengua que hablaba. Bueno, esto vamos a pasar un avance nada más con alguno de los, y además con la información de por qué se eligió esta semana como la semana de los pueblos originarios o de los aborígenes, como dicen. Muchas palabras que son despectivas, ¿no? O que por lo menos nos han contado varias de las comunidades que las sienten como despectivas. Aborígenes, antes del origen. Y nosotros no estábamos antes del origen, estábamos. Claro. Después, otra de las palabras que se utiliza para hablar de los pueblos originarios es indígena, que es como una palabra derivada de indigente, que tampoco le sienta muy bien. Bueno, y así hay una serie, ¿no?, de palabras. Quizá lo más correcto es hablar de pueblos originarios, uh-huh, ¿no?, cuando hablamos de las diferentes etnias. En un rato vamos a contar parte de por qué se conmemora la semana de los pueblos originarios. En realidad le dicen, y está puesto en el calendario como Día del Aborigen, pero uh-huh, Nosotros hablamos de pueblos originarios. Profesor Zappa. 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio. Me voy mejorando a poquito, parece que se va a la mañana y me voy. Ahí tienes un tecito. Me voy, gracias, muchas gracias. Tiene pinta de mate cocido más que de tecito. Ah, sí, porque usted hoy había tomado un mate cocido, entonces si yo le daba un té como que. Ah, bueno. Digo, vamos a seguir está con bien, la cadena. Algo caliente viene bien para la garganta. Vamos a seguir con la cadena. Dani tomó mate cocido, ahora va a seguir tomando mate cocido. Bueno, muchas gracias. No es de yerba como a usted le gusta, pero. Pero. Bueno, bien esta mañana. ¿No? Así es. Una información que está publicada esta mañana en el sitio Noticias Paseñas habla sobre la llegada de 15 camionetas para seguridad urbana al municipio más paseño. Todavía. Más, sí, esto va a terminar siendo. Tanta gente rebelde hay. Este lunes al mediodía llegaron las primeras 5 camionetas Peugeot Partner, sí, no sé quién va a pagar el chivo después. Y durante el resto del día arribaron las otras 10, completando la dotación adquirida por el municipio de José Paz para el patrullaje urbano. el sitio Noticias Paseñas conversó brevemente con el director de seguridad, Juan José Gutiérrez, quien manifestó que dos de estas camionetas son para defensa civil, para colaborar con los bomberos y accidentes en la vía pública, 12 para colaborar con las cuadrículas policiales y una para control. Todas van a estar monitoreadas por un sistema de GPS. ¿Sí? Al respecto y a su puesta en servicio, dijo que tienen que colocarles el equipo de radio, las balizas, mandarlas a plotear, hacerles los enrejados, así que calculan que en 2 semanas estarían funcionando. Si ellos dicen 2 semanas, ¿sí? Capaz bueno, que dentro de un mes vamos a anotar todo acá en el cuadernito. 2 semanas, anota ahí, a ver, dentro de 2 semanas vamos a ver si están funcionando. Le hace falta, sí, veía así pelada, la que me le falta de todo. Agregando, era la carcasa nomás. Claro. Además dijeron que estaría en el estacionamiento del edificio del municipio, que está en la ruta la ex 197, la ruta 24 y Chacabuco, y el resto permanentemente en la calle. ¿Qué tal? Sí, así prometen. Muchos policías y gente así de como de esa movida, como se vendría a hacer los fines de semana en José de Paz. Sí. Mucha. ¿Desde hace cuánto? 15 días. Y yo lo vi este fin de semana. A partir de este fin de semana. Ajá, así que no sé hace cuánto. Yo hace tanto que no salgo los fines de semana que no. No, igual vi. Yo tampoco, hace mucho que no salía y bueno, salí y mucha gente, muchos policías. Y todos así lo miran como se ve tanto, pero. ¿Qué pasó, dijiste vos? ¿Qué pasó? Respecto al personal que va a conducir estas 15 camionetas, el secretario de Seguridad del municipio paseño, Juan José Gutiérrez, dijo que ya está hecha la convocatoria y que están en convenio con el Ministerio de Seguridad por el tema del personal policial, ya que las mismas van a actuar con personal policial. La persona que maneje va a ser de la policía bonaerense. Las últimas declaraciones del secretario de Seguridad, Juan José Gutiérrez, dijo las camionetas van a formar parte del Centro de Operaciones Municipal y que van a estar completadas en el sistema de cámaras de monitoreo que se están instalando en lugares estratégicos del municipio. ¿Qué tal? Son bastante estrategas. ¿Qué tal? José Cepaz se suma a los municipios que tienen sistema de cámaras en varias de su, en varios lugares de sus fronteras. Entre toda la plata que se está gastando con las cámaras y todas esas cosas, mal la papelera, la todo y además lo que yo a imagino la cantidad de dinero que van a gastar en el municipio para ¿cómo era? Nafta y lubricantes, era que gastaban una fortuna impresionante por día, porque Ishi decía que como 37.000 pesos era más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente sí. Lo que gasta por día el municipio de José C. Paz en combustibles y lubricantes. Uh-huh. Hay que lubricar, ¿eh? Y hay que combustiliar, ¿cómo sería? Combustibilizar. Combustionar, ¿no? Porque es una combustión, algo claro, así. Puede ser. Sí. Hay que gastar, pero ¿qué tenés que hacer? Y lo que decía como argumento en defensa es que otros municipios tienen como terciarizado. Por ejemplo, el tema de los camiones recolectores. Entonces, al contratar este servicio terciarizado, la empresa se hace cargo de los lubricantes y de los combustibles. En este caso, como son del municipio, el municipio tiene que pagar lubricantes y combustibles para las máquinas que hacen los mejorados en las calles de tierra, qué sé yo, y para las ambulancias y los camiones recolectores. Pero igual me parece un poco mucho, ¿no? 35, sí, igual. Pesos, y ahora con 15 camionetas más, imagínate. Igual, por ejemplo, el camión de basura sí. No pasa muy seguido, así que no sea, supongamos que el dinero que se debería invertir en esos días que teóricamente pasan, sí. Como no pasan, seguramente no se debe gastar. Se ahorra, dice usted. Claro. Yo me quiero imaginar eso, ¿no? Va, eso es lo más lógico. Además, como defensa, el intendente dijo que los vales solo son para combustible y solo para automóviles oficiales del municipio. Pero igual, sigue pareciendo mucho. Una cifra, sí, extremada, ¿no? sumado a los 19 mil pesos que gana el intendente por mes, ¿no? Cuando la gente vive con 150, 200, 300, hasta 600 pesos estos planes de las veredas ahora nuevos. ¿En qué quedó eso, el tema de las veredas? Usted que anduvo por la delegación el otro día ya de Barrio Urquiza. Bueno, nada. ¿Todavía no pasó nada? Todavía no pasó nada. ¿Hay alguna vereda ya en Urquiza? No. Estuve escuchando rumores sobre algunas personitas de ¿Rumores el programa ese de Chimentos? No. Rumores de barrio. Sí. De Radio Pasillo, le dicen algunos. De acá de Barrio San Atilio. Sí. Que, ¿usted quiere decir que mi barrio, en sí. mi barrio corren rumores? Duele, pero, es así. Cuando critican a mi barrio yo me la aguanto, bueno, así que acostumbrando. Hay que aguantársela. ¿Qué dijeron en mi barrio? En su barrio dice que no están los materiales. O sea que la plata ya la ¿cómo dieron. No están los materiales? Ya dieron la plata para comprar los cementos, pero los cementos sí. y los materiales no están. Ahora, yo creo. Si ya dieron la plata para comprar el cemento. Yo te doy la plata para los cementos, ahora sí, vos vas y vas y compras los cementos. Sí. Ahora ¿qué pasó? ¿Falta alguien que vaya y compre? No, ahora falta la plata que yo te di a vos. ¿Y dónde está? ¿La tengo que tener yo? La tenés que tener vos. Y bueno, sí, esa persona que la tiene que tener no la tiene. ¿No la tiene? No. ¿Y qué dice? ¿Por qué desapareció? No, la no sé, no sabe nada. No. ¿Cómo no, que no sabe está, nada? No está más. Como diría mi hermanito, no está más. ¿Cómo que no está más? Bueno, yo le puedo entender a su hermanito que me diga no está más. Pero a los funcionarios de las delegaciones municipales, ¿cómo que no está más? Y bueno, desapareció la plata, así que igual se le va a pagar a la gente que estaba contratada para hacer las veredas, se le va a pagar igual. ¿Se le va a pagar por hacer? Nada. Bueno, ¿usted me está hablando en serio? Sí. ¿Cómo que no? ¿Este es un rumor que escuchó dónde? Una personita. No voy a decir. No, obviamente no quiero que me diga la persona porque va a quedar. Va a ser. Voy a quedar pegada. No, aparte, pobre persona después, ¿no? Bueno, seguramente habrá represalias si llegamos a decir. Sí. Pero, digo, lo escuchó en el barrio, gente que estaba involucrada dentro del plan de veredas. Sí, así es. Una de las personas que está involucrada con toda. Todo esto de las veredas me ha contado estos detalles, así que bueno. Esta persona que le contó figura dentro de la nómina de las personas que iban a empezar a construir las veredas. Sí, así es, porque los reunieron y bueno, ahí le contaron y esto quedó así, de esta forma. Entonces, pasando en blanco, no hay plata para los materiales de la. Claro. Desapareció. Sí, desapareció. Pero. Pero le van a pagar igual. Así es. ¿Por hacer? Nada. ¿Qué tal, Se nota que estamos en un año electoral. De repente. Y ahora toda la gente que esperaba las veredas y es un programa que se anunció con bombos y platillos, no es una cosa así media oculta. Atuntún. Claro. Y bueno, y seguramente después de las elecciones, cuando si no hacen las veredas antes de las elecciones, puedo casi asegurar o apostar los 15 pesos que tengo en el bolsillo. Que y es mucho. 15 pesos de moda entre todos. Y tengo que llegar hasta el viernes. Entre los cuatro que estamos acá, en la radio. ¿Puedo apostar estos 15 pesos a que después de las elecciones no? No, ni. No. Y bueno, y después. Y no los pierdo los 15 pesos, ¿eh? Me parece que está bien. Me parece que no los voy a perder. Bueno, entonces el tema de las veredas no arrancó. No tenemos arranca. Ni media vereda ¿arranca? Todavía. ¿Arranca? No arranca. Vamos a ver si podemos hablar con alguna tarea para. Vamos a ir sumando tareas para. Tarea para casa. Para nuestro compañerito que anda recorriendo las calles, que se acerque a alguna delegación y pregunta así como al pasar qué pasa con el programa de las veredas en las delegaciones del distrito. 32 minutos pasan de las 10, 15, 66, 90, 50, 02 en la vía de comunicación con la radio. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Juicio informativo. Vas a escuchar toda la información a cada hora, las noticias en dos minutos. Noticias nacionales y locales en el servicio informativo de FM Tincunaco. Cada una hora, dos minutos de información en titulado Tu Voz y Tu Voz. Dengue. Informarnos para prevenir. El mosquito que transmite el dengue vive en el agua clara que parece limpia y se junta en las gomas, los tachos, los aljibes, cacharros, chapas acanaladas que juntan agua, tanques de agua sin tapa y floreros. El mosquito que transmite el dengue no vive en aguas turbias, marrones u oscuras y pica solamente de día. Matando al mosquito o sencillamente impidiendo su reproducción, se acaba el contagio de la enfermedad. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Treinta y cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02, la vía de comunicación con la radio. Estamos hasta las 11 compartiendo las noticias en la mañana de la 107.3. Como venimos prometiendo con Silvina Vivas, el día 19 comenzó la Semana de los Pueblos Originarios, o rotulada dentro del calendario como Semana del Aborigen. Vamos a compartir fragmentos de música de los pueblos originarios que tenemos aquí, que han compartido con nosotros, mientras te contamos algunos datos sobre esta semana. La Semana del Aborigen tiene que ver con el día 19 de abril, comienza este día el 19 de abril, se festeja el Día del Indio Americano, ¿sí? Mediante un decreto firmado en el año 1940 en la ciudad de Pescuaro, México. Ese día América recuerda su esencia nativa, el rosario de sus pueblos originarios que fueron cuño de la Tierra Nueva. Cientos son las actividades que se van a realizar en todo el país. Aquí en la región, la gente del Centro de las Artes junto a la Biblioteca Popular Intihuasi, en el ciclo Reencuentros, no solo durante esta semana sino durante todo el año, van a recorrer instituciones ONGs, instituciones públicas, educativas, privadas y también comunitarias para reflexionar y acercar, ¿sí?, la cultura de los pueblos originarios. Además, son cientos las actividades que se van a hacer en todo el país. Por la Semana del Aborigen se podrá comprar artesanías que tiene que ver con el comercio justo. En ocasión de celebrarse el Día del Aborigen, a partir del domingo 19 de abril, la dirección del Centro Cultural Vicente, por ejemplo, por nombrar una de las actividades, organiza una serie de actividades las cuales se iniciarán con una serie de eventos vinculada a la comercialización titulada Comercio Justo, que tiene que ver con la difusión tanto de la cultura y a través también de la venta de artesanías. Sí, se realizarán exposiciones de artesanías, libros, música referente a la tradición guaraní en el hall, por ejemplo, estamos hablando en este caso una actividad realizada en Misiones, en Belgrano y General Paz, quienes allí difundirán sobre todo la cultura de los pueblos originarios del pueblo guaraní. El tejido de las cuatro fuerzas de nuestra Mapu en sí, del entorno natural que nos une como una gran nación mapuche de la que hoy estamos vivos. Tenemos la Fkenche, gente del mar, de la laguna, gente del lago. Pehuenche, gente del Pehuen, que es el árbol sagrado para nosotros, los mapuche, que está en las cordilleras, lo que se traduce en castellano las araucarias. Huenteche, gente del alto. Nanche, gente del bajo. Treguelche, gente lugar donde hay teros. Chaciche, gente de la salina, o gente lugar donde hay sal. Mamulche, gente de la leña o gente del palo. Ranculche, es gente del cardo. Esta es nuestra identidad territorial mapuche que mantenemos hoy al día. Falei. La Semana de los Pueblos Originarios, o la Semana del Aborigen, como figura en el calendario, una semana para reflexionar no solo sobre cuestiones que tienen que ver con la invasión europea a este continente, sino también con la situación actual que atraviesan las comunidades. Aquí muy cerca tenemos la comunidad lamentable situación actual. Porque la gente, más que nada del Chaco, la gente, los pueblos originarios del Chaco, que son los Tobas, se están muriendo a poco, y sin que nadie, la gente, que las autoridades, que son los que tienen que hacer algo, sin hacer nada, se están muriendo, y son personas que tienen que perdurar en el tiempo, tienen que vivir mucho más. No morirse. Hay que aprender mucho de los pueblos originarios. Aquí muy cerca tenemos, decía, la comunidad Com Otoba del presidente Derqui, a la gente de la Biblioteca Popular Intihuasi en la zona de San Miguel Oeste, a la comunidad mapuche en Malvinas Argentinas, en un predio muy cerquita a la localidad de Pablo Nogués. Y así hay cientos de lugares donde uno se puede acercar y reflexionar. Decía, el Centro de las Artes, ahí en San Miguel, en Roca, al 850, es un lugar que abre las puertas justamente para que se puedan acercar y debatir. De hecho, en San Miguel se está postulando por varias organizaciones sociales que se le cambie el nombre a la avenida Roca de San Miguel y se le ponga el nombre de Cacique Pincén. Es una de las reivindicaciones por las que están luchando, que tiene que ver con una cuestión también de avanzar en las cuestiones simbólicas. Es importante que se le saque el nombre de este genocida y se le ponga el nombre de uno de los integrantes de los pueblos originarios. La Semana del Aborigen figura en el calendario y es un momento importante para reflexionar sobre la situación, decíamos, ¿no? No solo por lo que pasó, sino por lo que está pasando. Esta es la voz de Margarita Ramos, otomí de Santiago, Mextitlán, México. Me apunta mi marido cuando van a hacer, cuando va a llegar, o le habla así, me dijo así. Cuando es carmaga, no indina acá en casa. Cuando es carmaga, la penga. No, ya ni nada. Así se dice. Es una canción para que se puedan enamorar. Ándale. Para que un pueblo sea rico, tiene que fortalecer los lazos que hacen crecer a la dignidad del indio. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock nacional. Con el rock en la sangre. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, con el rock en la sangre. En Tincunaco FM. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 1566 905002. 43 minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y te cuento que tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-9050-02. Compartimos más información en la mañana de la 107.3. Decíamos, de cara a las elecciones del 28 de junio, sigue la aparición de funcionarios en la región que después el resto del año seguramente, o el resto de los años, no se lo verá. Por ejemplo, es el caso de Narváez, quien estuvo recorriendo la región. El candidato provincial en las próximas elecciones, Francisco Narváez, visitó los distritos de San Miguel y Malvinas Argentinas, tratando de acercarse a la gente y acercar su propuesta con la que intenta poner imponerse en las próximas elecciones legislativas. Narváez estuvo recorriendo San Miguel y Malvinas Argentinas, acompañado de los que a nivel regional apoyan esta nueva alianza entre Narváez, Macri y Solá. Sí, es el caso, por ejemplo, del concejal de José C. Paz, Gastón Ortega, que era de Frente para la Victoria y que ahora es el hombre de Narváez en la región. ¿Sí? Es el candidato de Narváez en José C. Paz. Hasta hace algunos días, 4 o 5 días, era un militante del Frente para la Victoria. ¿Viste cómo hace esto, no? De repente era de un color y se pasó otro. ¿Por qué será, no? Te la dejo picando. Me deja pensando. Sí, igual, lamentablemente, es una costumbre. Sí. ¿No? No es una cosa así anecdótica. Igual que ahora hablamos de las candidaturas testimoniales porque lo aclaran antes de postularse. ¿Sí? Nos dicen, vamos a postular a Mario Ishii como candidato a primer concejal, pero no va a asumir Mario Ishii. Va a asumir Juan Pérez. ¿Sí? Lo aclaran. Antes lo hacían igual, sin aclararlo, ¿no? Decían, postulamos a Mario Ishii, ¿sí? Mario Ishii asumía 2 días y de repente pedía licencia y quedaba Juan Pérez como reemplazando a... Encima digo Juan Pérez y en José Paz hay muchos funcionarios de apellido Pérez, ¿no? Pero fue una coincidencia. Además, que la gripe. Fue lo primero que se me cruzó, disculpen. Digo, la diferencia de lo que pasa ahora con lo que los tenían acostumbrados tiene que ver con que ahora lo aclaran, ¿no? De entrada te dicen, mira, va Silvina Vivas de cabeza de lista, pero va a asumir Fernando Sánchez, ¿eh? Así que votala a Silvina Vivas porque sabemos que tiene mayor intención de votos, por lo menos en la zona de Urquiza, donde es su barrio, pero la que va a asumir es Fernando Sánchez, que viene de barrio Manuelita. ¿No? Esa es la diferencia. Y en el caso del PRO, si hablábamos recién de la visita de Francisco de Narváez a la región y de el pase de el concejal Gastón Ortega desde el Frente para la Victoria hacia esta unión de Francisco Narváez, Macri y Solá, también, ¿no?, tienen acostumbrado estos pases, ¿no? Quedó graficado con este Borocotó, el doctor Borocotó, que fue quizás uno de los casos más mediáticos, pero también este libro de pases que parece la política argentina, uno está en uno, en otro, sale del radicalismo y se va al PJ disidente, o se va está en transversal y se va al PJ oficial, y sale el PJ oficial y se va al Frente para la Victoria, y así sucesivamente, o forman partidos nuevos, ¿no?, que uno ni siquiera llega a aprenderse la sigla y ya desaparece, ¿no? ¿Qué sé yo? Va a haber que empezar a tomarse bien en serio la cuestión de ir a dejar el votito en la urna, ¿no? Y por lo menos ese momento, en ese momento pensar todo este tipo de situaciones, ¿no? ¿De qué partido arrancó? ¿Cómo fue su desempeño político? Y de hecho, decíamos y venimos recalcando en los últimos días, tiene que ver con una absoluta crisis de representación, ¿no? Que salgan a recurrir a los intendentes como candidatos tiene que ver con que evidentemente no tienen demasiadas figuras que tengan un peso o un respeto. Hablamos otro día, una cosa es el peso y otra cosa es el respeto. Muchas veces no van de la mano, y en este caso lo que tienen es un peso los intendentes, porque están en algunos casos atornillados a las intendencias hace muchas décadas. Enseguida llega el contacto sur con la información latinoamericana. Nos confirman los vecinos que el reclamo en Avenida Croacia y Potosí, ¿sí?, entre Avenida Croacia y Potosí, ahí cerquita de la 197, el reclamo de los vecinos es por el caso de este chico que denuncian, ¿sí?, que se oculta que falleció de dengue. La semana pasada contábamos en la EPB 19 de José C. Paz, el martes falleció un chico. Los padres se sorprendieron porque venían reclamando hace muchos años que se limpiaran los tanques, que se realizaran desinfecciones en la escuela. Nunca lo habían conseguido. De repente, la escuela cerró 48 horas, se apersonaron en la escuela funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio, funcionarios del Consejo Escolar de José C. Paz, que los vecinos venían pidiendo hace años que vayan a la escuela y no iban. Sí, esta cuestión llamó la atención, se empezaron a hablar entre los papás y lo primero que se había dicho era que falleció de dengue. Después pusieron de una enfermedad dudosa. ¿Sí? Contábamos en el día de ayer, durante el fin de semana nos llegaron una cantidad importante de mensajes denunciando justamente esto, que se estaba ocultando información de que en José C. Paz un chico falleció de dengue. En lugar de ponerse a la decirlo y ponerse a la cabeza de llevar a cabo medidas de prevención para que no se propague la enfermedad, estaban ocultando el caso. Vinculado a esto es el corte de ruta ahí sobre la Avenida Croacia y Potosí en José C. Paz. Nos contaban, decía, varios vecinos, entre los que se encuentra la gente del Foro Social de José C. Paz, y que nos decía que está confirmado. Nosotros, que Ale en este momento se encuentra intentando conseguir a las palabras de algún funcionario que pueda decir por qué, si es verdad primero y por qué se oculta. Decíamos, prevemos que no va a tener demasiado éxito, pero por lo menos lo vamos a intentar. Y ya nos habían, ¿sí?, varios vecinos enviado información vinculada justamente a esta situación. 51 minutos pasan de las 10 de la mañana. Nos metemos en la parte final ya de las noticias. Compartimos el contacto sur y venimos con las últimas noticias en la mañana. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, contacto sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Saludos, América Latina. Avanza la justicia en Chile. Se ordenó el encarcelamiento de 3 militares en servicio pasivo. Se los acusa de haber participado en la tristemente recordada Caravana de la Muerte, que ocurrió en 1973 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Y en la Caravana de la Muerte se ejecutaron alrededor de 100 presos políticos en varias comunidades chilenas por una comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark. Y la justicia ordenó el encarcelamiento de 3 militares que participaron en esta caravana. Los detalles desde Santiago de Chile con Fabiola Gutiérrez. Muy buenos días, Carlos. Saludos a la audiencia de Aler Contacto Sur.

7 minutos pasan de las 11, 18 grados la temperatura, 71 el porcentaje de la humedad. Nos vamos despidiendo después del Contacto Sur, llegamos al final con algunas noticias de último momento que nos acercan algunos vecinos. Tienen que ver con que en este momento en la escuela Media 5, la ex 13 de Barrio San Luis, hay médicos en esa escuela, gente de sanidad del municipio, eso nos confirman algunos vecinos que tienen sus hijos en esa escuela, revisando a los chicos y también revisando el agua de esa escuela. Tiene que ver también con la con el corte de ruta, que aproximadamente duró 3 horas, que se realizó ahí en Croacia y Potosí. Recién Alejandro Leguizamón andaba recorriendo esa zona tratando de conseguir algún testimonio, no pudo todavía dialogar con los vecinos. Ya en este momento no se estaba produciendo el corte de ruta, ya finalizó. Ayer aproximadamente comenzó a las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche, ¿sí? Quienes se encargaron de alguna manera de finalizar el corte de ruta fue gente vinculada a Juanjo Gutiérrez, secretario de encargado de la seguridad del municipio de José C. Paz, con gente personal policial y gente bombero que estuvieron apagando el fuego de la del reclamo de los vecinos de esa zona, que están pidiendo, nos contaban recién, esto es información que nos acaban de pasar, están pidiendo que se limpie el zanjón de esa zona, ya que hay tanta predisposición desde el gobierno municipal para colaborar con la campaña nacional del dengue. Los vecinos están pidiendo, que dicen que además es un reclamo histórico de esa zona de José C. Paz, están pidiendo que sea uno de los reclamos de este corte de ruta es que se limpie el zanjón de esa zona. Hoy por la tarde prometieron hace un rato los vecinos volver a la carga con el reclamo. Tiene que ver con que además un chico de esa zona, de José C. Paz, falleció, él asistía a la EPB número 19 de José C. Paz y falleció el martes pasado. Se presume, hasta ahora no han confirmado nada ni han negado nada desde el Ejecutivo Municipal, de dengue. Sí, y es lo que están pidiendo, reclamando los vecinos de José C. Paz. Llegamos al final. Nos reencontramos mañana en la operación técnica de puesta en el aire. Estuvo el señor Leonardo Ruiz Díaz compartiendo las noticias. Silvi, nos reencontramos mañana a partir de las 9. Así es, ha sido un placer estar con ustedes y los espero mañana. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Ale Leguizamón se encuentra intentando tener el testimonio concreto de algunos de los vecinos que participaron de el corte de ruta del día de ayer a la noche y de hoy a la mañana. Por eso no pudimos tener este móvil, no consiguió hasta el momento dialogar con nadie, pero tenemos esta información que nos acercaban recién de lo que está pasando en José C. Paz. Sí, siguen muchas preguntas que alguien debe contestar en algún momento. Nadie puede esconder debajo de la alfombra por demasiado tiempo una situación como esta, ¿no? Por lo menos salía de última, ¿no?, dar la cara y desmentir si es esa la postura del municipio. Pero llamarse a silencio me parece que no es la mejor opción, sobre todo si intentamos hablando de prevención. Y si además salimos en medios regionales a decir que estamos preocupados y ocupados de evitar que esta enfermedad se venga y se instale en el municipio. Hasta aquí las noticias, nos reencontramos mañana a partir de las 9 y hasta las 11 en una nueva edición de Encuentro con las Noticias.